Cuando yo era señorita, me conseguí un noviecito y siempre a mí me decía, por ahí, suavecito, por ahí, suavecito. Cada vez que estaba sola, me llevaba un rinconcito y siempre a mí me decía, por ahí, suavecito, por ahí, suavecito. Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí. Suavecito. Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí. Suavecito. Suavecito por ahí, ¿eh? Ahora que estoy grandecita, yo me conseguí un viejito y siempre me anda diciendo, suavecito, por ahí, suavecito. Le gusta bailar muy suave y un poquito apretadito. Y siempre me anda diciendo, por ahí, suavecito, por ahí, suavecito. Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí. Suavecito. Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí. Suavecito, papacito.